Mañanas Diferentes, un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música. Gente, muy pero muy buenos días. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Día de hoy viernes. Recuerden que hoy viernes. Joda. Hoy rompemos todos los formatos para pasarla bien, para divertirnos, para poder estar el fin de semana pero plenos. Plenos, gente. Recuerden que hoy les prometí rockear y vamos a rockear. Vamos a rockear. Lo prometí desde deuda. Y vamos a rockear. Vamos a arrancar, como siempre, la primera temática, la temática de nuestro programa, que es en la primera hora en español, la segunda hora internacional, la tercera hora es la que van a programar ustedes, que no sé si hay espacio para que programen. Pero de todos modos los vamos a aceptar. Gente, dicho esto, hoy una mañana espectacular, hermosa mañana, en cuanto al clima, en cuanto a todo. Está bárbaro, no hace frío, nada. Según nuestro Servicio Meteorológico Nacional Argentino, dice que estamos en 12 grados 4 décimas, mayormente nublado con bruma, humedad del 75%, una presión de 1014,6 hectopascales, vientos nortes a 7 kilómetros por hora y la visibilidad casi plena, 9 kilómetros por hora. La máxima para el día de hoy es de 22 grados. En la mañana, las probabilidades de precipitaciones para el día de hoy son 0%, tanto para la mañana como para la tarde como para la noche. La temperatura en el transcurso de la mañana de 15 grados, a la tarde en su máxima 22 grados y a la noche va a ser 17 grados. Durante la mañana mayormente nublado, hacia la tarde va a estar de igual manera y a la noche de igual manera. Así que no se asusten, por lo menos para hoy lluvia no. Los vientos van a ser entre 13 y 22 grados durante la mañana y la tarde. Hacia la noche baja un cachidito entre 7 y 12 grados. La dirección del viento va a ser del norte, para que más o menos vayan teniendo idea de cómo estamos hoy. Hoy es viernes, hoy no nos importa, hoy no les voy a leer nada. Lo único que quiero es cagarle el día, de entrada. Recuerden lo que venimos hablando, el dólar actualmente hasta las 10, que ahora la City está en 432 pesos, con un contado con liquidación de 437 pesos. Recuerden lo que veníamos hablando, que hay que seguir ese con liquidación. Y el riesgo país, Damián, 2.617 pesos. Para que más o menos vayan viendo. Lo que venimos siguiendo, aquellos que vienen prestando atención al tema del dólar, hasta acá venimos acertando a las cosas que vienen pasando. Tendría que buscar que no leo en ningún diario, no estoy leyendo en ningún diario cómo liquidaron, cómo pagaron, ¿sí?, la deuda, la cuota que tenían que pagar el día miércoles. Calculo que por eso o no la habrán pagado o habrá sido un pago parcial, pero bueno, algo pasó porque por algo se disparó tanto el dólar. Como siempre vamos a leer los titulares de Infobae y de Crónica, pero muy escueto, muy poquitito. Lo más válido, por ahí lo más importante. Y dice, recuerden que si quieren, vamos a empezar por Infobae. Recuerden que si quieren conocer la noticia completa deben ingresar a www.infobae.com. Y dice, devaluación, congelamiento masivo de precios y bono. ¿Qué decía el plan Aracre? ¿Qué desató el enojo de masa? El ex jefe de asesores de Alberto Fernández le propuso al presidente una serie de pasos para estabilizar la economía. El ruido que generó en el mercado terminó acelerando la salida del ex CEO del Singenta, no sé, del gabinete. Si quieren leer la nota deben ingresar allí, ¿eh? Javier Milei inquieta el círculo rojo, pero el salto del dólar y las internas lo suben más en las encuestas, porque tenía razón. Murió el cocinero calabrese. El de Canal 7. Qué bajón. Una vuelta me hizo un guiso y me lo quedé registrado para ver si algún día lo hacía yo. Si me salía tan rico como veía que le estaba saliendo a él. Y nunca lo hice. Pero lo voy a hacer. En un momento de esto lo voy a hacer. ¿Cuáles son las medidas que lanzó Massa para enfrentar la presión sobre el dólar y las reservas? Un automovilista ingresó en contramano en el túnel del Libertador y atropelló un delivery. Había tomado alcohol y metanfetamina. Andrés Ibarra, el candidato de Macri en Boca al Consejo de Fútbol, lo disolvería en un minuto. O sea que a Riquelme... Yo no sé cómo le pudieron dar tanto poder a ese pibe. Muchacho, grande, ¿no? No sé cómo las hinchas de Boca le pudieron dar poder a una persona como él. Ya lo decía el viejo y conocido general. La frase, ¿no? No, general San Martín. Me refiero a tener una frase que decía que una de las peores combinaciones era el poder y la ignorancia. A pesar de la explosión, Elon Musk está más cerca de su nueva era espacial. Claro, el tipo manda juguete como loco. Voló al final, ¿no? No sé cuánto gastó. 2.000 millones nomás. Qué lindo puede gastar así. No, pero voy bien, ¿eh? La verdad que voló en el aire y dijo, pero voy bárbaro, dijo. No había nadie adentro, ¿no? El Frente de Todos empieza a discutir su plan electoral. ¿El kirchnerismo le permitirá? Bueno, no me interesa. ¿Cava, el ente que implementará la boleta única electrónica? Tampoco me interesa. ¿Quién es la hija de Laura Ufal, que sorprende en ATAP 2? ¿Cómo una vedette de los 80? ¿Esta es la hija de Laura Ufal? Mirá vos, ¿eh? ¿Qué tool? Bizarrap deslumbró, tampoco me interesa. Luces, música y baile, las mejores fotos de todo. Para partir mañana me tiene que importar, ¿no? Porque está la música aquí. Seguimos, gente. Nada, no quiero entretener. Vamos rápido. Quiero comenzar el momento musical del programa. Como les prometimos, hoy vamos a rockear, gente. Como lo hemos prometido. Y de paso me dejan acomodarme bien porque he llegado tarde. Siempre llego temprano. He llegado tarde porque, bueno, ¿para qué contarlo? Pero bueno, nada. Dami, ¿estás preparado para empezar a rockear el día viernes? Hoy rompemos todos los formatos, tiramos la casa por la ventana. Recuerden que hoy es joda. Empezamos de esta manera. We'll be right back. Vibra Producciones presenta Mañanas Diferentes. Comunícate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Vamos. Qué bueno. No sé cómo arrancamos. ¿Qué les parece? No sé cómo arrancamos. Hoy rockeamos, gente. Hoy rockeamos. Gracias a todos por estar allí esperando este día. Gracias, Eduardo. Gracias, Chiche. Gracias por estar ayer otra vez. Buen día, gente de Mañanas Diferentes. Quiero pedirle un tema. Long Cool Woman de The Hoolies. Uy, qué temón, qué temón. Saludos desde Capital, Chiche. Abrazo, Chiche. Cuando andas por la zona, avísame, nos tomamos un café. Qué grande, gracias por estar allí. Ahora lo vamos a programar. Para la tercera hora es la que programan ustedes, ya saben. Primera hora en español, la segunda hora es internacional. Es decir, nos hacemos cargo también y yo. La tercera hora es la que programan ustedes. Si no les gusta, jódanse, esa es la que programaron ustedes. Ahí lo estamos anotando, Chiche, ya para programarle la tercera hora. Gente, lo importante de a ver, se me fue otra vez. De Crónica. Rápido, se los voy a leer. Tengo 2 minutos para leérselo. Bueno, las propagandas. Murió Guillermo Calabrese. Bueno, brutal crimen, brutal femicidio. Mató a la madre de sus 3 hijos de un disparo en la cabeza y luego se quitó la vida. Qué bárbaro. Cronograma ANSES paga aumentos y bonos a los jubilados y pensionados. ¿Quiénes cobrarán este viernes? Genial. Atención, tránsito pesado en los accesos acaba en un nuevo viernes con paro de subtes. Recuerden el paro de subte. Increíble, un perro le salvó la vida a su dueño tras comerle un dedo del pie mientras dormía. ¿Cómo? Increíble, un perro le salvó la vida a su dueño tras comerle un dedo del pie mientras dormía. Oh, capaz de tener una ACV. Capaz de estar sufriendo una ACV o algo y puede ser, a ver. Después lo vamos a leer. Viral, se reencontró con su ex mientras paseaba y la inesperada reacción de su perra se viralizó. Mira. Claro, los perros, los animales. Indignación, motochorros armados le robaron al chofer de una ambulancia que asistía a una nena con leucemia. Gente, esta gente no le sirve a la sociedad. No le sirve a la sociedad, pero hoy no nos vamos a ocupar de eso. Bogas, nazi, investigan un cabaret clandestino. Investigan un cabaret clandestino. Pero se terminaron encontrando un museo nazi dentro de un estudio jurídico. Que era un político esto. Abogado, cabarulo. Suicidio o femicidio, la empujaron el frente testimonio de los padres de la modelo que se cayó del 6º piso en Retiro. Bueno, encuentro, Alberto, no nos interesa. El drama familiar en Nashville que te va a dejar con un nudo en la garganta. ¿Cuál será el drama de Nashville? Ah, mirá vos, qué importante. El peor final, dejó todo y se fue a vivir el sueño español. Terminó volviéndose deportado a la Argentina. qué bárbaro. Sacada, después lo vamos a leer. Dice, sacada, piba se calentó porque le quisieron incadear, ¿qué dice? Ah, icardear al novio y reaccionó de la peor manera. Le voy a bajar el comedor. Re pandillera. Gente, estos títulos dicen esto. Recuerden que estamos leyendo Crónica. Si quieren leer la nota completa, deben ingresar a www.cronica.com.ar. Que ahí es desopilante. Casa de loco. Vio lo que le cobraron por 4 cosas en un restaurante y quedó atónito. ¿A dónde vamos a parar? Y bueno, hay que ver después lo que cobraron. Tremendo, es un montón. El delirante código de vestimenta que un boliche de Pilar publicó en sus redes. Bueno, esto es como lo más. Después hay algunas cosillas de deporte, pero hasta que no se juegue el fin de semana. Después, obviamente, que hoy es viernes, hay algo en una sección de paranormal. Obviamente que fue masivo, fue viral el flaco que le filmó el OVNI en el avión. Iba en avión y filmó el OVNI. Ahora lo decimos, ahora lo vamos a decir. Gente, hoy recuerden que es el día de que vamos a rockear, les prometimos, y es viernes, o sea que la temática hoy es Susi Desprolija. ¿Cómo dice este tema? Lindas novedosas siempre. Bueno, no lo tenían, ¿eh? Dijimos que rockeábamos. Vamos a rockear. Como cuando ponemos americano, reggae. Vamos a respetar la misma temática. Gente, hoy es viernes. Tenemos que terminar lo más satisfecho posible. ¿Quién era que hacía esta versión de Los Redondos, Preso en mi ciudad? Los señores de Orcas. ¿Eh? Así que bueno, a rockear, ¿eh? ¿Tenemos un audio? Vamos a escucharlo. Mario, Damián, arrancá con fuerza. Naira, la cachorra. Esta música le tenés que poner a tu vecino a la mañana si se levantan y te sacan la camioneta. Mario, buen día. Damián, buen día. Te pido el tema de Los Ratones Paranoicos, Cowboy, para seguir así bien arriba. ¿Qué tal? Ahí vamos, gracias Edu por estar allí del otro lado, ¿eh? Gracias, ahí nos mandó también un mensajito, no sé si leerlo, pero bueno. Que le hacía recordar a alguien el tema del Papo, de Papo. Así que bueno, al padre. Le hacía recordar al padre que era fanático y se fue la primera banda que fue a ver. Así que bueno, dale, me alegro que te traiga lindos recuerdos. Gente, vamos a lo importante. Paranormal. Tenemos... Esto es importante, esto sí vale la pena leer. Todo lo demás no, hoy es viernes, joda. Estamos hecho mierda, el país está por explotar por el aire. Y nosotros vamos a rockear, no nos importa nada. Pero los temas importantes, ¿cuáles son? Paranormales, obvio. En este caso, OVNI. Algo que viene provocando en toda la semana bastante ruido. Filmó un OVNI parecido a un mini sol y las redes revelaron algo impactante. Un periodista filmó un objeto brillante y luminoso en el cielo, subió las imágenes a Twitter, sostuvo que se trataba de un ovni y cosechó voces a favor y en contra sobre su teoría. Dice, la presencia de ovni sigue despertando el interés de millones de fanáticos en todo el mundo. Y un especialista se encargó de subir un video en el cual podría comprobarse la existencia de estos cuando volaban por cielo mexicano. Lo cierto es que el video que subió el periodista Jaime Maussan en su cuenta de la red social Twitter, se puede ver un punto brillante sobre la Ciudad de México que supuestamente sería el OVNI reportado. Al hacerle un acercamiento a este OVNI, se nota que es una especie de esfera color anaranjado, ¿sí? Casi un mini sol o una bola de fuego perfectamente definida. Otra cosa que se notó es que al aparecer el punto no se mueve, quedándose estático en el cielo, y como suele pasar en todos los videos compartidos por Jaime Maussan, el objeto, el OVNI, está inestable. Hubo quienes trató de darle una mejor explicación a lo que sucede. Dice, bueno, OVNI debate en las redes. Uno de los seguidores de Jaime Maussan le dijo que podría ser un avión y no un OVNI, lo que se ve en el video, pero no. A nosotros a veces nos pasa lo mismo cuando miramos cosas. Con Cristian, con algo, con Rodolfo, a veces se veían cosas. Y hay uno que le dicen el lucero. El lucero no es una estrella. Cuando le dicen el lucero. Que sale en el, ¿qué sería? Noroeste. Está allá. Claro. No, pero, a ver, parece, no. A veces se mueve, a veces no sale. ¿Te diste cuenta de eso? A veces está, a veces no está. A veces está aquí, o sea... Claro, parece que titila, pero bueno, no lo es. Tenemos una teoría y no lo es. Y bueno, y de hecho lo que a veces reportan es eso y como están reportando acá. Es eso mismo. Dice, bueno, podría ser un avión y no un brillante, se trataría de una aeronave acercándose a la pista. No es una aeronave, pues se queda ahí horas. Además, eso lo digo yo, ¿no? Porque nosotros los vemos y se quedan horas. Y después vas, qué sé yo, te fuiste a comer algo, volviste, saliste. Pum, cuando salí no está, o sea, ¿qué onda? Que salió el sol ya y no lo vemos o algo. A veces sale, otros días no sale. O sea, eso es lo raro. Además, el periodista recomendó a las personas que antes de asumir que es un vehículo extraterrestre, revise el tráfico aéreo para descartar que se trate de un avión aterrizando. En tanto, el video del OVNI compartido por Maussan recordó el clásico debate acerca de este tipo de pruebas del fenómeno. Dice, bueno, pues mucha gente... tan escéptica como investigadoras de los OVNIs señalan que es frustrante siempre ver videos o fotos de puntos brillantes en el cielo. Bueno, pero también es válido. Sobre todo en la actualidad, pues no pueden creer que en la tecnología actual, incluida la de las cámaras de los celulares y aficionadas se puedan tener una mejor... qué mal. No estoy leyendo mal, ¿eh? Esto está mal redactado. Se puedan tener mejores tomas de los objetos, sería. Dice, bueno, aún así Jaime Musán sigue presentando fotos y videos relacionadas, pues él no descarta ninguna posible evidencia de la aparición de los objetos voladores no identificados. Bueno, eso es más o menos lo que habla. Pero esto, gente, sale siempre, se ve siempre. No es que no. Lo que pasa es que el común de la gente no mira hacia arriba. Entonces, por ahí pasa eso. Siniestro, experiencia paranormal. Tamara Vez publicó una foto con el perturbador detalle. Yo no veo nada, dice. Bueno, y atrás no sé qué se ve. Revelado, el ser humano surgió de una mutación artificial. Sí, es verdad. Exorcismo o divorcio. Nada. Cantante contrajo matrimonio con un fantasma. Ah, esta ya la habíamos leído. Gente, no los quiero demorar. Hoy es viernes y tenemos que rockear. ¿Estás preparado? Suban el volumen. ver qué hay para saborear esta vuelta. La carta no está siempre a tu alcance en los matutinos. Loco de pensar que se dispute el poder y la gloria, y con el frío de un reino las almas congelar. Cuánta verdad, cuánta mentira y cuántas palabras, y todo este motor para devastar tu inconsciente. ¿Y en qué lugar habrá consuelo para mi locura? Esta ironía, ¿con qué se cura? Si el final es en donde partir, ¿y a quién llamar? ¿A quién golpearme la puerta tan tarde? ¿Con quién hablar cuando no hay nadie? Si esta noche no puedo dormir. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Buen día, buen viernes, soy Karina. Bueno, rock and roll, dijeron, acá estoy. A ver, Ratones Paranoicos, Ya Morí, temazo. Plan B, Johnny Rivers. Plan C, Rolling Stones. Ahí tenés, para entretenerte. Buen viernes, Marito, Damián, todo el equipo lindo de la Vox. Buen día, Mario, buen día, equipo. Escuchando este viernes especial de rock and roll y siguiendo con la temática, te quería pedir un temita para la tercera hora, Back to the Bomb. Y bueno, que sigan los éxitos. Gracias. Hola Radio Box, buenos días, Daniel de Quilmes, ¿cómo estás? Quisiera que me pases un tema de la renga, Veneno, si puede ser, te agradecería de corazón. Después con el tema este de lo paranormal, anoche tuve una pequeña discusión con mi señora en la cual me tiré un objeto volador no identificado. Lo único que sé que era color azul, pero si no me agacho, me pegaba el plato en la cabeza. Así que desgraciadamente anoche se quedó sin comer el nene la sopa. Necesito reír. Ah, necesito reír, Daniel. Bueno, gente, gracias por estar allí. Gracias por estar así del otro lado. La verdad, muchas gracias, muchas gracias. Karina, dale, ahí vamos. Vamos a elegir, no sé, uno de esos. Me parece que vamos a ir por el lado de. Bueno, Ratones Paranoicos pidió Eduardo, Coyboy. Así que capaz que vamos para los Rolling Stones. Después, ¿quién? Jesús. Grande Jesús. El tema, no escuché el tema que nos pidió Jesús. ¿Pidió un tema Jesús? ¿Jesús había pedido un tema? Escúchalo, vamos a escucharlo o no. Buen día, Mario, buen día, equipo. Escuchando este viernes especial de rock and roll. Y siguiendo con la temática, te quería pedir un temita de para tercera hora, Back to the Bomb. Back y to the Bomb. Bueno, que sigan los éxitos. Gracias. Temón, temón. Dale, ahí lo vamos a poner. Dale, gracias, Jesús. Gracias por estar allí del otro lado. Quédate porque mirá que estamos rockeando, ¿eh? Así que seguimos rockeando. No los voy a entretener. Lo más importante que tenemos es esto. Suban el volumen, suban el volumen. Libra Producciones presenta Mañanas Diferentes.

Producciones presenta Mañanas Diferentes. Bueno, gente, espero que les esté gustando, ¿eh? Espero que vamos ahí palo y palo. Espero que les guste como estamos rockeando, ¿eh? Ya, bueno. Mario, te pido Sanitario, un cover cantado por Limp Bizkit. Arturo, el carpintero de Quilmes. Qué grande, Arturo. Sanitario. ¿Cuál era el tema ese? Ahora vamos a escuchar por Limp Bizkit. Un cover por ahí. Ahora lo vamos a buscar. Obviamente lo vamos a pasar. Dice, murió Guillermo Calabrese, el reconocido chef que destacó en Cocineros Argentinos. Había sido trasladado de urgencia al Hospital Fernández por un paro cardíaco. Falleció esta madrugada, confirmó su familia. Conmoción entre sus colegas y seguidores. Oh, mira vos, qué lástima. Un tipo muy joven, che. ¿Cuánto? 6-1. Joven. Joven. El cocinero Guillermo Calabrese, quien destacó en el programa de televisión Cocineros Argentinos, que estuvo en el aire durante varios años en la TV pública, falleció a la madrugada de este viernes debido a un paro cardíaco, según confirmaron desde Canal 9, emisora donde estaba al frente de Qué Mañana. Mirá vos. Lo cierto es que el chef de 61 había sido trasladado por el SAME al Hospital Fernández cerca de las 2 de la mañana de este viernes y su fallecimiento se confirmó a las 2:20 de la mañana. Qué bárbaro, qué lástima. Gente, empezamos la hora internacional. Gente, ¿estás preparado, Damián? Gente, ¿están preparados? Suban el volumen. Open mind for a different view. Libra Producciones presenta Mañanas Diferentes. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Gente, ¿cómo venimos? ¿Eh? Venimos ahí más o menos, ¿no? Venimos. Vamos levantando un poquitito la puntería y los clásicos. Dami, ¿estás preparado? Suban el volumen. Thank you. mañanas diferentes. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11 6400 7047. Bueno, gente, no sé cómo venimos, ¿eh? No sé cómo venimos. Si les gusta, si no les gusta, bueno, igual si no les gusta, jódanse. No, no, creo que venimos bien. Lo prometí es deuda. Dijimos que íbamos a rockear, estamos rockeando. Recuerden mandarme el mensajito al 11-64-00-70-47. 11-64-00-70-47. Gente, necesito seguidores en el Instagram. En mdiferentesok. mdiferentesok. Arroba mdiferentesok. Necesito seguidores. Por favor, entren allí y denos seguir. ¿Cómo venimos? ¿Venimos bien, Dami? ¿Te gusta la música hasta acá? Gente, no los quiero entretener. Hoy es viernes, hoy es joda. Tiramos la casa por la ventana. Seguimos rockeando. Suban el volumen. We'll be right back.

Seguinos en nuestras redes. Instagram, @mdiferentesok. Facebook, Mañanas Diferentes OK. Gente, ¿cómo venimos? Ahí ya tenemos algunos mensajitos. A ver, justo se me fue. Mirá, se me cerró la pantalla. Ahí estamos. De 10 el programa, lo que haces, Mario. Está bien, genio. Dios te bendiga siempre. Abrazo grande. Daniel, gracias. Dani, gracias. Gracias por estar al pie del cañón, siempre allí del otro lado. Buen día, Radio Box. Qué hermosos temas. Yo te voy a pedir un suavecito, que era francés, que en la época de los militares estaba prohibido. Estaba prohibido escucharlos. Creo que se llama Mili Mili. ¿Quién lo cantaba? No me acuerdo. Si no lo sacan, no hay problema. Bello programa, soy Mario de Quilmes. Gracias, Mari, gracias por estar allí del otro lado. Mili Mili. No me acuerdo cómo era Mili Mili. No me acuerdo del tema. Después lo vamos a buscar. Vamos a ver si lo podemos encontrar. Gracias, Mari. Gracias por estar también allí del otro lado. Gente, no los quiero entretener. No quiero entretenerlos. Damián, ¿estás preparado? Hoy es viernes, hoy es joda, gente. Hoy no nos importa la economía, el dólar sigue subiendo. No nos importa nada. Suban el volumen. Never. Vibra Producciones presenta Mañanas Diferentes. Diferentes. Breaking the law, breaking the law. So much for the golden. Mario, Damián, ya que seguimos con este estilo así, todo bien pesado, no te pido el tema de los ratones paranoicos. Así seguimos con el rock, así bien, bien movido. Te pido el tema de Menudo, Súbete a mi moto, para todos los pibes de Solano. Es muy bueno. Hay un anterior, creo, también. A ver, vamos a escucharlo, dale. Buen día, chicos, ¿cómo andan? Excelente las canciones que están pasando. 100% puro rock. Aprovecho para pedir una canción para la tercera hora del programa de AC/DC, Highway to Hell. Gracias. Qué grande, Cristian, gracias por estar allí del otro lado. Temón, ¿eh? No puse nada, lo dejé para el final un tema de ahí, sí que no es este, así que lo vamos a poner. Qué grande, Cris. Gracias por estar allí del otro lado. Eduardo nos pide un tema, Súbete a mi moto, de Menudo. Bien rockero. Me acuerdo de las camperas de cuero, de la moto, que era, no sé qué era eso, una chilera. El del video, no me acuerdo, pero me acuerdo que mi hermana miraba, le gustaba Menudo. Gente, creo que venimos bien. Creo que venimos bárbaro. Lo prometido fue deuda. Viernes joda y hoy programamos para rockear. Gente, ¿están preparados? ¡Suban el volumen! Vibra Producciones presenta Mañanas Diferentes. Oh, Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiovox.com. ¡Qué tema! ¡Qué tema! ¡Por favor! Bueno, no sé si se dieron cuenta que empezamos escuchando... Venimos escuchando hasta el momento desde que estamos... A ver, en español escuchamos Rata Blanca, Héroes del Silencio, Papo Blues, Orcas, Alma Fuerte, La Renga, Rata Blanca otra vez y Los Redondos. Y en lo que venimos acá, venimos escuchando Led Zeppelin, Metallica, The Purple, Kiss, Iron Maiden, Rory Gallagher, Digo para que vayan viendo. Estos últimos fueron Europe, Heart, Judas Priest, Quit Riot. Y en este bloque escuchamos Nirvana, Europe y The Cult. Gente, no los quiero interrumpir. Disfrutemos. Vamos hacia los clásicos clásicos. Suban el volumen.

Mario. Cuando íbamos a Reflex Boys, me acuerdo que arrancaban la hora del rock and roll, empezaban con este tema, me acuerdo, de Cult. O si no, con el tema de Durán Durán, Violencia de Verano. Arrancaban, te cortaban el tecno de marcha, todo eso, y arrancaban con esto. Qué buen recuerdo. Qué temón es, ¿eh? Es verdad. Es un tema. Mucha gente no lo conoce. Se empezaron a ser conocidos recién hace poco. Pero es una banda de culto. Fue una, o era una banda de culto, igual que de Cure también. Y después se hicieron mega famosos. Y bueno, sabéis como que se hicieron masivos. Pero es una banda de terrible de Cult. Es un temón. Gracias, Edu. Bueno, acá tenemos un mensaje también de Cristian que dice: buen día, Nirvana. La banda que si estás sin ganas de hacer nada te levanta como resorte. ¡Qué power tiene! Sí, es terrible, es terrible. Bueno, gente, prometimos rockear y estamos rockeando. No sé cómo venimos. Si, no sé si les gusta, no sé si esto es lo que se le ocurrió al gran Damián Espadea. Programar esto, así que en agradecimiento a él. Creo que venimos bien. Creo, Dami, creo que te pasaste hoy. Que alguien no, que traiga factura. No sé, mirá, Dieguito dijo que venía. Diego dijo, no, no, yo voy a pasar, quedate tranquilo, llevo la factura. ¿No tenés el grillito ahí? Poné el grillito. Dieguito. Claro, 12 menos 20. ¿Tenemos un sándwich milanesa ya, algo? ¿Alguna cosa de esa? Ya estamos ahí. Gente, no los quiero entretener, quiero terminar con la lista. Seguimos rockeando. Espero que les guste. Ya estamos terminando el ciclo que habíamos programado y luego empezamos con los pedidos. Así que no los quiero molestar más. Suban el volumen. Can I play with madness? The puppet Mañanas Diferentes. Yeah. comunícate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Bueno, gente, hemos concluido nuestra programación. Hemos concluido la lista que programamos de temas. Espero que les haya gustado. Espero que les haya gustado, sinceramente. Empezamos con los pedidos. Vamos a ver si le metemos pata, porque ya estamos atrasados. Así que, bueno, gracias. Nos vamos a volver a pasar como todos los viernes, como todos los días. Nos pasamos, así que, bueno. Gente, vamos con los pedidos. Vamos con el pedido que nos hizo Eduardo. Para Dami. No es por acá, No es por acá, chicos. No. Claro, no es por acá, Eduardo. No es por acá, Eduardo. Eso es para la Vale, para. No sé. A tomar la leche. Claro, Edu. Eso es para la Vale, eso es para que pase y le pidas a la Disney. No es para nosotros. No, sácalo, Dami. Seguimos con los pedidos. Vamos con el pedido de Dieguito Provenzano. Decime quién es, le voy a romper una patada en la piña. De lunes a domingo voy desesperado. Para. No es por ahí tampoco, ¿eh? No. Dieguito, eso no es para. No, por favor. Todo bien con Cheyenne, ¿eh? O sea, y el anterior que pidió Eduardo con Menudo, lo mismo, ¿no, chicos? Pero ya lo único que falta. Chiquito. Ahora a probar el gran toque. Claro, lo único que falta es que nos pidan Pablito Ruiz. No, chicos, no es por acá. No. Miranda, No. Listo. No, chicos, eso es para otra radio. ¿Qué pasó? ¿Qué onda? Diego, no es por acá, ¿eh? Bueno. Ahí va queriendo. Ahí va queriendo. Este no lo programamos, por eso lo ponemos de cortina. Como no estaba programado, lo dejamos de cortina. Pero nada, es por acá, muchachos. Es para el rock. Dijimos que hoy rockeábamos. ¿Qué les pasó? Falta que me pidan, no sé, Erasure, alguna cosa. O el amor. No, Edu, me extraña, Edu, ¿eh? Pero bueno. Vamos a los pedidos. Tenemos el primer pedido que nos hizo Chiche de Hollies. Lo tenés ahí, Long Cool Woman. Chiche, para vos, ahí va. Well, Bueno, bueno, qué temón, qué temón. Qué temón, Chiche. Bueno, a ver, tenemos un audio porque hay un desconocimiento de maternidad. A ver qué pasó ahí, para ponerlo. Hola, Mario, perdón. Ese no es mi hijo que yo crié, perdone. Betty, es verdad, no sé qué le pasó. ¡Urgente! Betty desconoce la maternidad de su hijo Eduardo. Gracias, Betty, gracias por estar ahí, Betty, la mamá de Eduardo. Te mando un fuerte beso y un abrazo enorme. Nos vemos ya la noche que voy a comer a la casa de tu hijo. Gente, gracias, gracias por estar allí del otro lado y alegrarnos el día porque nos ayudan a remarla, la verdad. Muchas gracias, gracias. Gracias, Betty. Ahí están todos también enganchados. Bueno, vamos al siguiente pedido. El tema que había pedido Eduardo al principio, que es de Ratones Paranoicos, Cowboy. ¿Qué tal? Buenos días. Quería pedir un tema, por favor, de Palito Ortega. Gracias, un beso. Hey. Un muchacho como yo, que vive simplemente, que confía en los demás. Sé lo que siente un muchacho como yo, precisa exactamente una chica como tú. Definitivamente. No, no, pará. Dami, pará, no es por acá. ¿Qué quiere de verdad? No, entiendo el swing, no, pero no es por acá. Hoy teníamos que rockear. No. Precisa exactamente. Ay, Claudia, cómo nos hiciste reír. Stop. No es por acá. Sí, lo pedido. Gracias, Claudia. Para Karina, Rolling Stone, Painting Black. Ahí vamos cumpliendo con todos los pedidos que Karen nos había pedido. Un tema de los Rolling Stones. Ahí sí está. Seguimos con los pedidos para Dani de Quilmes, La Renga, Veneno. Un ángel

Gente, vamos con el último pedido, que es el de Cristian, ICDC, es Highway to Hell. Leave it. Gente, hemos terminado, hemos finalizado el programa de este día. Terminamos con este programa. Espero que les haya gustado. Nos vamos con el último tema. Gente, buen fin de semana. Les voy a cagar el fin de semana. El dólar está en 437 pesos. ¿Sí? Y el contado con liquidación está a 440 pesos. Así que nos vamos con el último tema. Les quería cagar el fin de semana. Gente, buen fin de semana. Nos vemos el lunes. Mañanas Diferentes, un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música.